todas las luchas que se presentan, no solamente con los pueblos originarios, sino, como dijo el negro, con las cuestiones de la gente de los barrios, que a veces no cuentan con todos los servicios que tendrían que tener para poder llevar una vida, como se le dice en las ciudades, una vida digna, ¿no? Donde uno pueda tener acceso a las distintas cosas que nos brinda la sociedad, y bueno, y en eso nosotros siempre estamos acompañando todas estas luchas. Entre todo eso también aparecen las luchas de los pueblos originarios, que están pidiendo porque no solamente que sean reconocidos, sino para que puedan desarrollar su vida a través de su cultura, de su cosmovisión, que eso sería lo más importante de todo. Cuando uno acompaña estos procesos, tenemos un Estado que no quiere que sucedan esas cosas, porque donde haya una comunidad mapuche viviendo con su cosmovisión, no va a entrar una petrolera, no va a entrar una minera, no van a entrar los grandes terratenientes, no van a entrar las grandes corporaciones. Entonces, y los estados que viven de los terratenientes y las corporaciones, ya sabemos de qué lado van a estar, y utilizan la herramienta de judicializar la protesta, donde haya una cara de alguien que más o menos conocen y esté reclamando por algo, enseguida llaman a algún juez federal para que le arme alguna causa. Y en eso quedamos inmersos ciertas personas que solemos aparecer en distintos lugares. Cuando en la primera causa que se me hizo, y que después, bueno, aparecieron otras, siempre era recurrente la denuncia del mismo aparato represivo, que es la gendarmería. No importa en qué contexto estemos haciendo el reclamo, pero la gendarmería siempre fue la que me denunció. Y esa denuncia siempre pone cara frecuente en distintas movilizaciones. Y sí, siempre van a ser cara frecuente, porque siempre acá le decimos a todo el aparato represivo, siempre vamos a estar en la calle peleando por la dignidad de las personas. La causa más concreta en la que estoy, que ya no estoy imputado, sino que estoy procesado, es por reclamar la liberación de tres peñis que fueron detenidos en la LOF de Cusamen, cuando decían que no dejaban pasar a la Trochita, un tren antiguo, a vapor, que hace 40 años que no anda ese tren. Nunca anduvo, nunca pasó tampoco, un día pasó por la LOF hasta el casco de la estancia del señor Benetton, y después no anduvo nunca más. Pero bueno, siempre necesitan alguna excusa para poder justificar la represión, para poder justificar el desalojo. Entonces nosotros nos acercamos hasta el juzgado federal número 2 de Esquel, donde está el juez Otranto, a pedir por la liberación de ellos tres. Y bueno, y se nos acusa de haber entorpecido un servicio público. Las causas son siempre similares, iguales. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Siguiendo, acompañando y poniéndole un coto, tratándole de poner un coto a lo que hace el Estado con esta herramienta tan sencilla que encontraron, ¿no? Judicializar la protesta, algo que en nuestra Constitución dice que nosotros tenemos derecho a decir lo que no queremos. Y bueno, y el Estado busca y le encuentra la vuelta para poder tratar y querer callarnos. Yo creo que hoy acá los que estamos vamos a salir a la calle y vamos a ser más conscientes de que tenemos que estar más tiempo en la calle todavía, porque podrán judicializar a 2 a 3, pero si creo que les va a costar mucho poder judicializar a 30 millones, y seríamos 30 millones los que saldríamos a la calle para pedir por los pibes que están en un barrio y que los mata la policía simplemente porque andan con una gorrita y no saben qué es lo que puede hacer, por ir y querer usurpar los territorios de los pueblos originarios para poder después ir con las corporaciones y las multinacionales a saquearlos. Entonces tenemos que salir todos a la calle, porque no es una cuestión de que si soy mapuche, si soy huinca, es una cuestión de que si yo quiero vivir y de la manera que elijo yo para vivir. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia de que la tierra no es de nadie, sino que la tierra somos nosotros, que no hay un propietario, que no tendría que haber un propietario de la tierra, porque todos nacemos y todos necesitamos un lugar a donde vivir y desarrollarnos cultural, emocionalmente. Entonces, hoy les digo a todos los que están acá y que le digan a la gente que con la que suelen charlar, a juntarse a tomar un mate, de que no tengamos miedo, de que salgamos a la calle, cuantos más gente seamos en la calle denunciando los atropellos de los distintos estados, no solo acá en Argentina. Recién estaba afuera con unos compañeros y me dice, uy, yo soy venezolano, me dice. Y sí, tenemos en toda Latinoamérica tenemos una avanzada terrible contra la gente que se organiza para poder llevarle dignidad al conjunto de la sociedad. Porque hay una parte de esta sociedad que cree que los que tienen el dinero o viven en un estado de confort allá arriba son los únicos que tienen derecho a, y el derecho a lo tenemos absolutamente todos y todas y todes, porque para eso estamos acá, ¿no? Para vivir y no para que nos maltraten porque nosotros queremos o para poder sobrevivir. Nosotros estamos acá para vivir como nosotros querramos vivir o veamos como veamos la cosmovisión que querramos, siempre tratando de respetar al que tenemos al lado. Y ese derecho es el que nosotros no tenemos que renunciar nunca. El derecho a tener una vida digna en el lugar y en el espacio que nosotros decidamos tenerlo y de la manera que nosotros decidamos tenerlo. Y el Estado y los estados, distintos estados, no nos van a dejar hacer eso. Pero no nos tenemos que dejar oprimir. Tenemos que salir a la calle, tenemos que salir. Tenemos en Brasil un montón de gente hoy que está siendo asesinada para sacarlo de su espacio. No hablemos de lo que está sucediendo en Venezuela o en Colombia, hace cuántos años que a la gente la matan solamente por hacer billete. En Chile, con su estado socialista, donde recién hoy tienen una educación pública y gratuita, pero durante toda su vida tuvieron que hipotecar su vida para poder desarrollar una vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que nunca nos dejan ser lo que somos. Entonces, hoy más que nunca, tenemos que salir y respetarnos. Salir y decir quiénes somos, no importa tu creencia, tu forma, tu idea de sexual, no. Tenemos que salir y empezar porque es un comienzo el que estamos desarrollando. Hoy tenemos la suerte de que, no sé, los que somos y nos sentimos mapuches, decir, tenemos en el pueblo mapu, tenemos una machi después de 150 años. Entonces, todos acá, los peñi y la lamien que están acá, tuvo re bueno el recibimiento que le hicieron. Y así tiene que ser en todos lados, porque no solamente tiene que ser Betiana la primer machi, sino tiene que ser la primera de muchas. Y así tenemos que empezar a recuperar distintos espacios donde también se puedan levantar los loncos que necesitamos que se levanten en distintas comunidades. Y eso lo vamos a lograr si nosotros tenemos un poco de empatía a los que no son mapuches. Y no solo empatía para con el que es mapuche, como dijo acá el compañero, sino también en los barrios, donde también son tan oprimidos, porque en definitiva la gente de los pueblos originarios nos sacan de los territorios y nos traen acá a las guardias, a las ciudades, a vivir de pobres, a hacer la mano de obra barata, en la cual no somos desechables. Y eso le pasa no solamente a los pueblos originarios, sino al pobre en general. Entonces tenemos que empezar a tener una visión un poco más amplia, a tener un poco de empatía, no solo quedarnos con la calefacción que tenemos en casa o el té calentito, sino salir y tratar de compartir esa calefacción y ese té calentito para poder empezar a empatizar y salir a la calle y poder ser en algún momento 30 millones y que el juez Otranto, el juez Monde no tengan tiempo para judicializar a tanta gente y la judicialización de la protesta se caiga, porque en algún momento la judicialización de la protesta se va a caer y va a ser una herramienta menos que tengan los estados para seguir oprimiéndonos.